un disco excepcional, un artista sobresaliente, Gonzalo Aloras. ¿Cómo andás? Bueno, muy bien, si usted lo dice así. No, es que, loco, hacía tiempo que no escuchaba un disco tan bonito, tan armado de una forma así artesanal. Tal cual, sí. No, es cierto, sobre todo por el tiempo que nos llevó a hacerlo. Eso le da un poco la razón también a la cuestión de lo artesanal, ¿viste? Una cosa es liquidar un disco en un mes y otra cosa es estar casi 2 años. ¡Ah, no sabía! Claro, sí, lo que pasa es que hay un motivo fundamental por la extensión así tan exagerada del tiempo, y es que hay unos invitados muy especiales en el disco. Loco, tenés a todos. Claro, entonces para que ellos estuvieran allí también había... Está el Flaco Spinetta, está Charly García, Nevia, sí. Fito, Juanse, bueno. Malosetti, hay un Fatoruso. Pero para que todos ellos también estuvieran había que, ¿no es cierto?, coincidir y que pudieran y que estuviesen aquí, y que pudieran grabar y que puedan... Entonces, bueno, nos tomamos todo el y tiempo... Y que quieran hacerlo. Sí. Porque bueno, cualquiera puede pensar en tener estos invitados, pero de ahí a que te digan que sí, o sea, ese es el deal, ¿viste? Que les guste la música, que les guste la historia tuya, ¿viste? Totalmente. Poner su nombre y su talento en tu proyecto, ¿no? Sí, sin duda, eso es parte de lo más emocionante que tiene o que tuvo la idea de hacer este disco. Así que es muy emotivo el hecho, como vos decías recién, de saber que está el Flaco Spinetta también en una canción y que fue una de las últimas cosas que también que hizo. Le dio al disco para mí un sí, valor. Y lo que te respetaba el Flaco a vos. Sí, pues, es... No, nunca perdí oportunidad de tener buenos comentarios. Sí, en general él era muy generoso para con los músicos y siempre que podía... nombraba y hacía participar, digamos. Acá me escribe Prícolo, ¿lo tenés a Gerardo Prícolo, el batero? ¿Qué nos cuenta el maestro? Priqui, amigo de Luis Alberto. Luis me decía, por Aloras este pibe anda muy bien. ¿Te das cuenta? Es así, sí, loco. Es va, así. Y hay una vez yo enganché Volver Rock, que iba el Flaco, que lo conducía Catarina. Sí, con Tom Lupo. Con Tom Lupo. Y justo estabas vos tocando con tu banda. Y sí, el Flaco... Se sumó ahí. Se sumó, que no con cualquiera. Tal cual. ¿No? Sí. Eso fue también una cosa... Fue la última vez que él fue a la tele, que de hecho no iba mucho a la televisión. No era un tipo, viste, mediático ni en pedo. Pero además no iba a la televisión. Y fue porque era la hija también, la ¿no? hija conducía el programa y fue. Y se sumó con nosotros a hacer una canción... de la cual por suerte quedó ese registro, ¿viste? Es La Medianoche, se llama la canción. Una canción muy rara, una especie de lado B así, que tiene él muy buenos. Y hicimos una versión y se sumó. Sí, cosas muy buenas. Bueno, también ahora pensando en estos próceres del rock, recuerdo alguna vez que entrevisté a Lito Nevia y él estaba haciendo el famoso compilado de rock argentino. Y cuando empezamos a hablar de las versiones que había en el disco, la primera que mencionó fue la tuya, de que habías versionado a Los Gatos y que era una de las que más le gustaba del disco. Mirá, sí, Lo Olvidarás se llama la canción de Los Gatos. Es un disco medio maratónico, ¿no? Ese, sí, es, son como 10 CDs. 10 CDs juntos, donde hace un repaso de toda la historia del rock argentino. Y sí, claro, con mucho amor hice esa versión de Los Gatos, imagínate. O sea, convocado por el propio Nevia, no queda otra que poner todo ahí lo que uno tiene. Y así fue. Entonces le gustó mucho. Y de hecho hay un DVD también que acompaña. Sí, lo tengo, loco. Me encantó. Está buenísimo. Y ahí le abre el DVD, digamos, el menú. Ahí cuando abre está esa canción. Estás vos primero. Sí. Así sí, que lo vi. Mortal, la verdad. Sí, Gonza vino con la viola, tenemos tiempo, sí. Es un exquisito compositor y versionista. Yo lo voy a desafiar porque hay una cosa que una vez le escuché hacer, que es un tema de Cerati, que lo hace excepcional, solo con la guitarra. ¿Cómo la ves? Bueno, la veo complicada, pero ya estamos... Bueno, loco, ya estamos acá. Ponemos un poquito de camarita, un poquito de ambiente. Y a mí poneme un poquito más de vino, así. No, bueno, dale. Bueno. Bueno. años para hacerte aparecer. Y qué bien que lo hacés, loco. Sí, divino. Sí. ¿Tenés así algún otro así predilectos que te gusta tocar en tu casa? ¿Clásicos? Sí, sí, o sea, de hecho. ¿De Luis Alberto que hay ahí en el... Del Flaco hay muchas canciones, pero por ejemplo. A ver, a ver. A ver. Qué lindo que se puso, ¿eh? Acá me vendría bien. Sí, la trompeta de atrás. Y bueno, o Rosario, para cantar conmigo, los coros. Pero bueno, nos vamos a mandar desde allá. Hoy tu pollera gira el viento. Quiero verte bailar. Excepcional, ¿eh? Impecable. Loco, no puede ser. Bueno, qué lindo esto, qué bueno. Qué lindo momento. Qué lindo, por favor. Che, falta un Charlie. Tu rocola viviente, ¿qué te pasa? O un Fito, Charlie o Fito. ¿Cuál? Un Charlie Fito. A ver. Listo. Sé lo que es París, vivo bajo la tierra, vivo dentro de mí. Yo no tengo un espejo, no tengo un souvenir. La lágrima me habla y está dentro de mí. Yo solo tengo esta pobre antena que me transmite lo que decir. Esta canción, mi ilusión, mis venas y este souvenir. Yo subo la escalera, yo cumplo una misión. La lágrima me habla que yo tampoco soy la hija del amor, la hija del dolor. Tu tiempo se acabó y este dolor durará por siempre, porque el mercurio lo tengo aquí. Una canción sin amor, sin dolor, canción sin fin. Tómalo con calma, la cosa es así. Ya se hace de noche, me tengo que ir. Se vieron por casualidad, cansados en el alma de tanto andar. En la mano, y él se acercó, le preguntó si andaba bien. Llevaba la ventana en puntas de pie y la llevó a caminar por corriente. Más fuertes que el Olimpo. Se escondieron en el centro y en el baño de un bar sellaron todo con un beso. No hay mucho más que decir. Hace un siglo que vivía sumergido en la soledad. Con mi araucaria, un tigre blanco y luna llena de música. Compartir esta armonía no se quiso demorar. Tomé tu mano en la sombra. Qué lindo es verte reír. No hay mucho más que decir. Tu sola presencia alcanza para festejar. Hoy vas a cumplir feliz. Regalos van a venir. Yo no he encontrado nada más sereno que tu propia voz. Cuando menos lo pensé, vos me dijiste algo al pasar. Te estaba esperando sin saber por qué. No sé si esto sucedía aquella noche en Navidad o fue justo. Mi pasado ahí, cómo ha cambiado primera vez. Qué lindo es verte reír. No hay mucho más que decir. Tu sola presencia alcanza para festejar. Y Burundanga, justo para esta hora. Gonzalo Aloras, se llama 12, son 12 canciones, acá con Juanse. ¿Cómo fue un poco la experiencia? ¿Cómo arranca este disco? ¿En qué situaciones? ¿Cómo arranca el disco? Bueno, es mi tercer disco solista, o sea que tenía un grupo de canciones ya que tenían que salir a la luz, pero también coincide el momento de grabarlo con esta otra cosa que me gusta hacer tanto y que disfruto tanto, que es el hecho de tocar con otros músicos. Sí. Y formar parte de otras bandas. Doy fe. Exacto. Porque ahora estás tocando con nosotros, con los muchachos del Funky. Exactamente. Entonces, esta cosa que para mí es no es secundaria para nada, sino que forma parte de mis mayores placeres, que es relacionar... A mí me pasa lo mismo, ¿eh? Sí. ¿Viste? A mí me gusta ir para adelante con la banda, con mis discos, qué sé yo, pero también me gusta tocar con... Me encanta. Ciro, ¿no? Me llame. Exacto. Entonces, bueno, eso te decía, coincide un poco el momento de la grabación del disco con estos cruces que venía haciendo. Formé parte de la banda de Juanse, por ejemplo, ¿no? Sí. Grabé su segundo, hicimos un segundo disco solista, o tercero, no sé. ¿Qué más? Estuve formando parte de la banda de Lito Nevia también, fui guitarrista de él algunos años. De Fito ni hablar. Sí, bueno. De Fito te he visto muchas veces. Giras, no te digo mundiales, pero. Sí, mundiales. Mundiales con Fito, sí. Bueno, te quiero decir. Europa, Latinoamérica entero. Exacto. Así que bueno, Me parecía que estaba buenísimo cerrar como ese ciclo y esa etapa con este disco y con ellos formando parte del mismo. Por eso te dije que fue un disco medio lento en su génesis, pero que finalmente todo ese tiempo que se esperó y que llevó está justificado porque suena buenísimo. Suena buenísimo, pero no es un sonido claro. Norteamericano. Claro. ¿Entendés? Es un sonido donde es como una especie de cosa analógica, de cinta, de cuando nosotros éramos chicos. Sí, sí, sí. De hecho, propósito, me imagino. Claro, que está. De hecho, intencionalmente, por ejemplo, no hay ningún instrumento nuevo. Claro, perfecto. Por ejemplo, ¿no? Entonces son pianos acústicos, guitarras o bajos que tienen, no sé, por lo menos 20, 30 años cada uno, Mellotron, Wurlitzer, Rhodes, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Bueno, voces. Pero no hay instrumentos modernos. Eso entonces obviamente le termina dando ese color que decís vos, más el criterio y las canciones, que también remiten un poco a cosas que hemos escuchado durante toda la vida. Pero... Yo encuentro, por supuesto, que en la mezcla generacional, que de alguna manera por ahí compartimos, en ese universo donde aparece Spinetta, aparece Charlie, el rock argentino, Wonder... Jobim, por exacto, decir, los sí, Beatles. Sí, sí, sí, sí. Y pensaba, por ejemplo, tipos como Todd Rundgren. ¿Lo tenés? Sí, sí, claro. Mortal. Mortal. Sí. ¿No? Pero tiene también una característica parecida a la tuya, digamos. Es un tipo multiinstrumentista. Ha sacado muy buenos discos solistas con hermosas canciones, como Influencia, que todo el mundo escucha por Charlie. Exacto. Y entre otras. Entre otras. Sí, sí, tal cual, es un buen parangón ese que das. Hay muchos músicos que me gustan y que tienen ese perfil, pero bueno, este disco, por suerte, terminó saliendo y terminó teniendo buenas repercusiones. Y ya estoy pensando también en el que le sigue, ¿no? Porque estás en varios proyectos a la vez. Uh-huh. Uno de ellos es con Rosarito Ortega, con la hija de Palito, gran cantante que canta en la banda de Charlie, etcétera. Sacó un disco ella. Les mando un beso muy grande a todos. Una ustedes. Genia, un beso para Rosarios. Sí. Claro, con ella. Va a haber un show el 20 de abril. Eso, en el multiespacio Los Ángeles, en Corrientes al 1700, donde era el cine famoso de Walt Disney, de Bambi y todo eso. Mariana era muy chica. Ahora hay un burger por ahí lo ubicás por eso, porque el cine de Walt Disney no creo. Callao y Corrientes. Claro, ¿no? Esa al lado de Sibals, pegado a eso. Ah, sí. Claro. Ahí va. Y eso era un cine de que daban las películas únicamente Walt Disney toda la vida. Se llamaba Los Ángeles. Sigue llamando así. Y entonces, en principio... Y hay un teatro ahí, y es lo mismo... Claro, son dos. Qué lindo, sí, loco, ni lindo. Lo conozco, no me acuerdo, debo haber ido de chico. Claro. Bueno, ¿fuiste a verlo ahora en la actualidad? Sí, sí, sí, es alucinante. Qué lindo, sí, loco. Sí, alucinante. Ahí va a estar el 20 de abril, pero antes, un show solista tuyo el 13 de abril, en Boris, uh-huh, en el club de jazz. En Gorriti. Gorriti. Eso. Sí. Con piano y viola, nada más. Nada más. Un poco que, como lo que estamos haciendo acá, pero... Qué divino que estás haciendo. Bueno. Es una maravilla. Sí. Sí, sí, para recorrer canciones así que me gustan. Temas míos también, por supuesto, pero darme el gusto de compartir así versiones. Ya estuviste en Boris, ¿no? Un par de veces. Sí, estoy medio de la casa ahí, te diría, porque todos los meses hago alguna presentación. Me gusta el lugar, suena bien. Es lindo. Sí, y está lindo, así que... Estamos con eso y lo de Rosario, que también es muy interesante porque, bueno, es muy linda la música que ella hace, ¿no? Sus canciones, la banda que tiene es buenísima. Y surgió esta idea de hacer cosas en conjunto. Sorprendió a más de uno ella cantando. Sí, claro. No era fácil la situación. Ella ya venía cantando en grupos como, ¿cómo se llama? Entre Ríos, ¿no? Uh-huh. Entre Ríos, ¿es? Sí. Sí, sí. Y otros grupos así. Sí. Pero cuando le toca la difícil tarea de reemplazar a Hilda Lizarazu en la banda de Charlie, viste, ya fue una cosa para grandes audiencias y en giras, y se la recontrabancó. Sí, sí, que de todos modos también, viste, sabemos que no existe tal reemplazo, ¿no? En realidad es un nuevo comienzo, ¿no? Sí, es un nuevo color, es una nueva... Y eso es lo lindo también, ¿no? Sí. O sea, recuerdo también cuando yo empecé a tocar con Fito, bueno... Si hubiese sido por eso, antes lo tenía el genio de Gabriel Carámbula como guitarrista, ¿no? O sea, Pero sí, es bueno, cierto. Uno arranca de cero, o sea, propones otro color, otro camino, así que eso es bueno también. Che, este tema me encanta, loco. Ponelo del principio, Laura. Dale. Es muy todo. Ahora, todo el rock que escuchamos. Puede ser que suene mejor acá en la radio que en mi casa. Vienen contestar por lo menos un email y explicar el incendio de la casa. El silencio que me das ya no quiero sostener. Si al mirarme al espejo se refleja tu mirada. Hace tiempo que estoy perdido en la sombra. Sin saber. Hace rato que se apague lo peor y que viva lo que fue entre toda la ceniza y el amor de nuestro patio. Hace tiempo que estás perdida en la sombra. Sin saber dónde vas, busco el modo de hablar y decirte las cosas. Chicos, es espectacular este disco, Gonzalo. Hay que comprar el disco Gonzalo Aloras o meterse por ahí y escuchar ahí en internet cosas sí. colgadas, ¿no? Está todo el disco para escuchar por ahí. ¿Ah, sí? Sí, sí, porque de a poco lo van subiendo, ¿viste? Con YouTube, temas sueltos, y si no, en la página nuestra también, pero... Y además te escribís un blogcito ahí que filosofás y se prenden unos locos y te hacen unas polémicas. Y, sí. Hablando de... ¿Cómo es la dirección? GonzaloAloras.com, ¿no? Claro. Sí, es sencillo. Che, y hablando de eso, hay una... Vamos a dar unas charlas que estaría bueno para mencionarlo acá. A ver. Pero me tengo que meter en el flyer de... Bueno, tranquilo. Mientras leemos algunos mensajes relativos a esto, no, dale. Hay un montón de mensajes. Noyeta Peck dice que cante alguna de Caetano Veloso. Hubo un aire en Chipi Chipi. Hubo un aire en un momento. Yo lo escuché también. Chicos, tampoco es... Medio Caetano en la voz. Es internet. No le pidamos de cualquier... Bueno, Debbie dice que lindo para terminar la tarde Gonzalo Aloras cantando en vivo en Murundanga. Carolina... Y ustedes no saben lo que es estar acá al lado de esta guitarra acústica preciosa y escuchando la voz de él en directo, loco, es un placer. Dale, ¿qué más? Costanzo Carolina. Está escuchando. Sí. Augusto Costanzo, el dibujante. Que compró. Grandes talentos están escuchando el programa, sí. Carolina Urbano dice, wow, cuánto talento, escuchando desde Caracas. Bien, Nacional bien, Rock, bien. 937. El Visconde dice, Guile, muy bueno lo de Gonzalo Aloras. El Visconde. Abrazo para ambos. Y ¿sabés quién es, no? Nuestro amigo Patricio Nayar. Manda abrazos y para el gran baterista Fede Benítez. ¿Cuándo vamos con Pato Nayar a comer algo, loco? Pato, te estamos esperando. Prendo, ¿eh? Dale, sí, se prende acá Fede Benítez, todos. Armalo vos, Pato. Gala también se prende, ¿eh? Todos con Pato a comer, dale. Néstor Martínez dice, Aloras por momentos es nuestro estilo y Dan. Por favor, tomar como un halago. Qué bueno, loco. Bueno, escúchame, a ver, tenemos tiempo. Poco. Pero te veo con la guitarra y esto fue una delicia. A ver, no sé, alguna fantasía, ¿eh? Alguna fantasía. Caetano puede ser que... No, Caetano, no. Caetano. Pero, yo respondo a la gente. Con los compositores que hay acá. Le debo al público. Como está Caetano muy lejos, podemos hacer un pedacito de un tema del total... No lo va a escuchar. Dijeron que voltei americanizada, com burro do dinheiro, que sou muito rica, que não suporto mais o brinque do bandeiro, e vivo arrepiado vindo na cuica. E disseram que amas mãos, estou preocupada, que corre por aí, que o céu se tu zum zum, que já não tenho molo, ritmo nem nada, e dos balangandã já não existem mais animais pra cima de mim. Pra que tanto veneno, eu posso lá ficar americanizada, eu que nasci com samba, vivo no sereno, topando a noche entera de la batucada, nas rodas y malandos, minas preferidas. Eu digo mismo te amo en un Kaila View, en cuanto a ver Brasil, nas horas das comidas, eu sou do camarada ensopadinho con Juju. Nos falta un Lito Nevia en el podio de los grandes. Es cierto. Y falta Lito Nevia, loco. Vamos. Yo le pido y dale, a ver. Dicen que viajando se fortalece el corazón. Pues andar nuevos caminos te hace olvidar el anterior. Y ojalá que esto pronto suceda, así podrá descansar mi pena. Hasta la próxima vez. Ojalá que esto pronto suceda, así podrá descansar mi pena. Hasta la próxima vez. Así encuentras una paloma herida que te cuenta su poesía de haber amado y quebrantado otra ilusión. Seguro al rato estará volando, inventando otra esperanza para volver a vivir. Seguro que al rato estará volando, inventando otra esperanza para volver a vivir. Y creo que nadie puede dar una respuesta ni decir qué puerta hay que tocar. Creo que a pesar de tanta melancolía, tanta pena y tanta herida, solo se trata de vivir. Encima toca el tema más jodido de Lito Nevia y no erra un tono. Una cosa increíble. Muy lindo, loco. Bueno, atención la gente. No anoten, porque 13 de abril en Boris, tocando este tipo de cosas, o sea, con la guitarra, con el piano, solo. Sí. Uy, loco, ahí me voy a la primera fila. Muy bien. Directamente. ¿Qué día, qué hora? El 13 de abril, calculo que... ¿En qué cae? ¿Cómo cae? A ver si puedo ir. Sábado, ¿no? Sábado. Y después el 20, con Rosario Ortega, también voy a ir a tocar. Exacto. Multiespacio Los Ángeles, Corrientes 1770. Loco, genial. Esta visita fue gloriosa, ¿o no, Malé? Sí, justo tenía el chicle. Fue increíble. Increíble. Sos un genio, loco. Sí, bueno, entonces puedo venir más seguido, ¿no? Por favor. Sí. Sos un genio. Puedo venir cada tanto, listo. Che, algunos mensajes. Dale, dale, tenemos 3 minutos. Tetel dice, grande Gonzalo, pasen algo vuela. ¿Qué base de bajo, loco? Algo vuela. Mirá qué bueno. Ahora vemos si tenemos tiempo, dale. Alimeri dice que siga cantando a Loras Orgullo Argentino, señores. Qué bueno, bien. Lo estamos exprimiendo grosso. Sí. No, lo que pasa es que cuando viene alguien que tiene este talento... Facilidad, además. Viste, se chupa el programa, dale, ¿qué más? María Eugenia Boca dice, me emociona este hombre cantando. Bien. Y Noia Tepec, que había el pedido a Caetano, dice, gracias Burundanga, gracias Gonzalo por cumplir mis deseos, abrazos. Ahí va, muy bien. Ojo con los deseos que pide. Fede, algunas noticias de último momento, ¿cómo viene la cosa? ¿Hay algún bolonqui? Sí, bueno, Daniel Scioli y su gente dijeron que hicieron lo mejor posible para dar la mejor propuesta salarial a los docentes. Pero no el aumento del 18,6% fue rechazado por los maestros, que van a hacer paro mañana y pasado. Qué bolonqui, en la provincia de Buenos Aires. Chicos, bolonqui. Señores, ¿cómo te va? ¿Quién habla? ¿Quién es? Soy Claudio Villarruel. Llega. Pero están todas. Llega, faltan dos minutos, faltan, ¿quién Claudio? Conduce? Yo lo conduzco el programa. Bueno. Estás muy lento. Bueno, estoy lento. Estuve escuchando a Gonzalo Alora, que estuvo todo el tiempo. Ay. Gonzalo, muchas gracias por la visita. No, muchas gracias a ustedes por existir.